Cootal, una cooperativa activa y productiva, debe estar basada en el idealismo y voluntad. A partir de este momento comienza La Mirada, el informativo semanal de Cootal Medios, con la conducción de Gustavo Pardo y gran equipo. La Mirada. Pero como dice, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos, bienvenidas a todos al semanario informativo de Cootal Medios llamado La Mirada. Por espacio de 2 horas estaremos repasando los títulos más destacados de lo que fue la semana, lo que pasó en el país, lo que pasó en Latinoamérica, lo que pasó en el mundo y sobre todo lo que pasa en el mundo cooperativo, que también nos importa y mucho. Por si nos querés seguir en las redes, acordate que estamos en Twitter y en Instagram. Como en Twitter estamos como arroba Cootal Medios, y en Instagram como cootal.k, en Facebook como Cootal Medios, y también nos podés seguir en la página, que es cootal.net. Si querés colaborar, comunicarte o dejar tu testimonio, que también es muy valioso para nosotros, porque vos no sos un número, sos una persona, y la verdad que tu testimonio puede dar cuenta de lo que puede llegar a estar pasando en algún lugar. Dejamos el WhatsApp, que es el 11-62-88-08-25. I feel reading that infects our body. Como siempre, tenemos que agradecer a todos los que nos dan especialmente una mano dentro de lo que es Cootal Medios, sobre todo a la Agencia Nacional de Noticias TELAM, al Foro Argentino de Radios Comunitarias, al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, ANSOL, que también es un medio solidario, a la Organización Cultural Utopía y sobre todo al Centro de Producción de Cootal Medios, que cada vez se va ampliando a Latinoamérica. Por ahí te podemos llegar a estar aburriendo, pero bueno, queremos que también vos tengas discernimiento con respecto a las noticias que están pasando acá en el mundo, sobre todo lo que pasa acá en la Argentina, que a veces es un poquito complicado. Ah!

con la conducción de Gustavo Pardo. Si querés participar y colaborar de Cootal, déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp +54 9 11 62 88 08 25. Una cooperativa activa y productiva debe estar basada en el idealismo y voluntad. Es un mensaje de Cootal Medios. Estamos en el programa de Cootal Medios, La Mirada, con la conducción de Gustavo Pardo. Bueno, arrancamos. Acá estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos arrancando una nueva edición de La Mirada por Cootal Medios. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, vamos a empezar con distintos temas, vamos a hacer un salpicado de noticias para empezar y nos vamos a referir a lo que fue primero y principal los 50 años del golpe de estado de a Salvador Allende en Chile. La verdad que ahí fue el prólogo de lo que fue todo lo que fue el Plan Cóndor en todo el Cono Sur. Fue la prueba inicial de la mano de Estados Unidos en el Cono Sur, en la cual no solo fue como el caballito de batalla, sino que también sirvió también para decir que adoctrinaban a la gente, pero la gente no se quedó callada y siguió luchando a pesar de todo. Por eso vamos a poner en relieve ahora el testimonio de Estela de Carlotto, que habla un poquito también del golpe de estado en Chile a 50 años de este golpe macabro de parte de un dictador tan sangriento como fue Augusto Pinochet. Vamos a escucharla. Es un honor para mí haberme pedido que diga unas palabras. No sé qué puedo decir con esta emoción que vivo pisando esta tierra querida y sabiendo cuánto falta todavía para que nuestra querida Latinoamérica sea libre totalmente, pero que estamos y hay que seguir, y sobre todo aquellos jóvenes que se están formando para la defensa de sus patrias. No hay que olvidar nunca a los que de una manera u otra brindaron su vida. Las democracias que tenemos, ellos la hicieron. Ellos nos enseñaron a no temer. ¿Qué fuerza tiene Latinoamérica? ¿Qué valor tiene? ¿Qué deseos tiene de que esto no se olvide y que exista memoria? Insisto, memoria, verdad y justicia. Y solo una palabra más. Todos juntos somos hermanos. Al que le pasó y al que no le pasó tiene que estar presente para la patria, para el destino del país, para no decir no me importa, sino con diferencias políticas, con diferencias culturales, darnos las manos, juntarnos, Latinoamérica, para que nunca más vuelva a pasar. Nunca más, esa es la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos en el informativo semanal de Cotal Medios. La mirada. Vamos a seguir dentro de lo que es el programa, no solo con estos ejes que son el tema del recuerdo y sobre todo de tener memoria con respecto a estos temas, de lo que es el golpe de estado de a Salvador Allende, sino que también vamos a hacer eje también en las medidas que se han tomado de parte del gobierno nacional, aparte de él, a partir del Ministerio de Economía, más precisamente el candidato a presidente Sergio Massa, con relación no solo que va a ser un eje principal de lo que es la mirada en este episodio, con relación a lo que fue la quita de ganancias, y ahora vamos a hacer eje sobre todo en lo que más afecta al bolsillo de los contribuyentes de a pie y sobre todo de las clases que menos tienen. Estamos hablando del IVA. Este es el anuncio que hace Sergio Massa hace un par de días, en la cual da los fundamentos y establece los parámetros en los cuales se va a basar el quita de la IVA, del IVA en los alimentos, que era una cosa que era algo que se venía pidiendo desde muchas organizaciones sociales y muchas defensorías de usuarios que vamos a escuchar dentro de un ratito. Y vamos a escuchar a distintos especialistas hablando sobre la materia. Vamos a escuchar a Sergio Massa hablando sobre el tema. Hemos dispuesto un programa de devolución del IVA, del 21% del IVA, del total de la canasta básica de Argentina, para los 9 millones de trabajadores y trabajadoras que en la Argentina cobran salarios de hasta 708 mil pesos. Obviamente continuamos con la devolución a los 7 millones de jubilados y pensionados del sistema de seguridad social de la República Argentina. Hemos incorporado además al beneficio a los 2,3 millones de monotributistas que no tienen otro ingreso, es decir, que son monotributistas puros, no importa la categoría de su aporte, también a este beneficio. Y hemos, además, consolidado a la Asignación Universal por Hijo como parte de los beneficiarios de este programa. Asimismo, las 440.000 trabajadoras y trabajadores de casas particulares también van a estar incluidos en este beneficio. Cada trabajador y trabajadora, cada jubilado y jubilada va a tener a lo largo del mes o en un solo día o en las distintas compras que realice una devolución a las 48 horas de realizada la compra con la tarjeta de débito por hasta 18.800 pesos a lo largo del mes. A partir del día lunes van a tener disponible el programa de créditos de hasta 400 mil pesos a devolver en 24, 36 y 48 meses con cuota fija y tasa del 50%. Queremos contarles que ampliamos a 2.967.000 el programa de beneficiarios de lo que llamamos el refuerzo alimentario de PAMI, pero además decidimos ampliar el monto en el mes de septiembre, octubre y noviembre a 15 mil pesos por mes. A los comercios que utilicen la venta formal para no robarle el beneficio de la devolución del IVA a la gente. Y a los trabajadores monotributistas, beneficiarios de la asignación universal, jubilados y pensionados, usen su tarjeta de débito porque esto les devuelve poder de compra y a las 48 horas van a tener acreditado en su cuenta la plata de devolución del IVA sin tener que hacer ningún trámite. Informó Cotal Medios. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Seguinos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba @cotalmedios. En Instagram, arroba @cotal.ok. Déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp, +549 11 6288 0825. Party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Cotal Medios. Cotal tiene como ideal fomentar el espíritu de solidaridad y de ayudar entre los asociados y crear una conciencia cooperativa. Seguimos en el informativo semanal de Cotal Medios. La mirada. Seguimos acá en Cotal Medios, en La Mirada, y obviamente que vamos a seguir haciendo hincapié en estos tres temas fundamentales, que son la quita del IVA en los alimentos, que va a ser a partir del lunes que viene. También vamos a hacer eje de, sobre todo en los 50 años del golpe de Estado en Chile. Y vamos a hacer hincapié también en ciertos factores que están ocurriendo no solo en Latinoamérica, sino que en el mundo. Vamos a hablar, que va a hablar ahora más que nada, voy a expresarme mejor. Es el presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bazzano, que da su punto de vista con relación a la quita del IVA por parte del gobierno nacional, de la cual él festeja, porque esto le posibilita también a que el recupero del bolsillo después de esto que fue la devaluación del 22% por parte del FMI. Vamos a escucharlo a Osvaldo Bazzano, que decía lo siguiente para Tena. Las medidas tomadas en un momento de ataque o golpe inflacionario dirigido directamente por grandes grupos económicos que en el mes de agosto del 2023 han atacado en forma directa al pueblo en general, es decir, a los consumidores en su totalidad, y con intenciones políticas y especulativas, porque muchos aumentos no tienen sustento económico, sino financiero e intencional, y político, por supuesto. En este momento, entonces, la aplicación de estas medidas son demostrativas de el rápido reflejo que tiene el gobierno para atacar estos ataques especulativos y esta forma tan degradante de comercializar que tienen algunos grupos del círculo rojo, que no tienen miramientos con referencia a principales alimentos como el azúcar, la harina, la carne, el pan, en el cual y la leche, y el cual hacen exclusivo hincapié en aumentos sin ningún cortapisa. Con referencia a los empecemos con referencia al tema de la quita del IVA. Muy buena aplicación en forma directa al consumidor, es decir, direccionado para que éste lo reciba con las tarjetas tarjetas de crédito, y asimismo de esta manera detener algunas especulaciones que se hubieran efectuado a través de comerciantes y grandes empresarios de estos golpes financieros que recibimos los consumidores en los precios. De esta manera debería de alguna manera recibir este 21% en el bolsillo de los consumidores mensualmente y por consumidor, lo que beneficia muy muy exclusivamente a el bolsillo de las personas. Por otro lado, nosotros insistimos en los controles, en fuertes controles y sanciones, con todo el rigor de la Ley de Defensa de la Competencia, Lealtad Comercial y Derechos del Consumidor 24240, porque evidentemente hay muchas empresas que necesitan alguna clausura, incluyendo hipermercados. Con referencia a la aplicación de este 21%, que no solo va a incrementar el consumo, va a servir claramente para que el consumidor tenga un lugar donde ir a realizar sus compras y abandone a aquellos que especulan en forma desmedida. Tengan en cuenta que solo tarjeta de débito, cosa que le recomendaría al gobierno que no desafecte con la tarjeta de crédito y ni tampoco la transferencia, porque son los elementos que algunos comerciantes o algunos grandes hiper están utilizando. Y de esta manera podrían alcanzar a mayor cantidad de personas. Asimismo, va a influenciar si con el control irrestricto a los que no cumplan con los precios justos y además de la intento de crear desconcierto en la población sacando algunos productos de las góndolas, con sanciones severas se pueda llegar a controlar este ataque a los consumidores. El segundo elemento, que son los beneficiarios de la UH, jubilados y demás, son la parte más golpeada, que estos ataques especulativos hacia ellos son en forma directa y que deben ser sancionados, y de alguna manera de esta forma se los beneficia muy acorde a la situación. Por último, quería referirme en forma muy expresa, más allá por supuesto de quita de ganancias, que va a demostrar claramente que hay ciertos grupos económicos que utilizan a sus empleados cobrando grandes sumas de dinero para que se siga especulando. Esto hay que controlarlo en forma severa, que son los que cobran en negro. Pero vamos directamente o en forma directa a lo que son los préstamos de consumo, esos 400.000 pesos, porque en este momento en el mercado existe una mafia muy consustanciada, alimentada por la situación de necesidad de los consumidores, en lo cual entidades financieras y no financieras, las no financieras, que son las famosas Wintech o las de crédito que están en las estaciones de trenes, hacen un agosto usurero, dando menos dinero de que corresponde, cobrando intereses innecesarios o queriendo ejecutar a consumidores que jamás adquirieron préstamos o que están totalmente prescriptos. Estas empresas deben ser sancionadas de alguna manera, y este formato de que el Estado le preste el 50% y a casi 4 años de extensión, también hace un formato que debería demostrar claramente cómo debemos controlar más a estas empresas, y esto puede ser un paliativo bastante interesante. No olvidemos que con un banco central fuerte, una ley de entidades financieras que incluya a estos grupos, también se podrían terminar. Pero tampoco nos olvidemos que en otras partes de América estos grupos empresarios están manejados por las mafias y se mueven como los narcotraficantes, tienen estrecha coincidencia en esos países de América con los narcotraficantes y lo hacen en forma violenta. En la Argentina no lo hacen en forma violenta, en la Argentina no están conectados, eso creemos que no están conectados con estos grupos delictuales, pero el dinero que obtienen para poder prestarlo a los consumidores es de oscura recepción, y de esta manera hacen que ese circuito sea peligroso para el consumidor, porque después aparecen las agencias de cobranza que sí se mueven muy delictualmente porque apretan en forma legal e ilegal a los consumidores, que también los marean y les quieren cobrar el triple, el cuádruple de lo que pidieron prestado. Estos préstamos, que antiguamente se llamaban préstamos de la zapatilla o préstamos de alimentarios, son muy importantes que ahora el Estado salga con estos préstamos que ya había, pero que ahora se promocionen más, para de esta manera el consumidor deje de acercarse a estos grupos

Lo primero, ya que te tengo como economista o algo por el, vamos a entenderlo por ahí, explicarme cómo viste vos todas estas medidas que vienen anunciándose desde el lunes hasta hoy viernes, por parte del Ministerio de Economía, por el candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa. No, me parece que son medidas importantes en el sentido de que atienden una problemática que es, si se quiere, la más importante, o por lo menos así lo veo yo, que es lo que sucede con el mundo del trabajo, con las y las trabajadoras activas, pasivas, es decir, jubilados, con quienes están, digamos, son beneficiarios de programas sociales, que son de alguna manera los más afectados por el proceso inflacionario, del que a veces tanto se habla, ¿no? Pero no le ponemos cara. Bueno, realmente la suba de precios desenfrenada, que comenzó también, hay que decirlo, en el 2017, 2018, en el marco del gobierno de Mauricio Macri, se intensificó luego en el marco de la guerra, ¿no? Y bueno, y el año pasado obviamente lo sentimos también y continúa en este 2023. Hay un impacto en los precios, esa suba de precios se traslada directamente al bolsillo y sobre todo al bolsillo de quien vive de su trabajo. Entonces, estas medidas que apuntan a un reintegro por IVA, que me parece que es clave lo del IVA. ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto regresivo, que quiere decir que en realidad lo pagamos todos por igual, no importa de qué trabajemos, no importa si tenemos más o menos plata, no importa si somos un laburante o somos dueños de una empresa. Además, O de un banco. afecta más a a los que menos Es tienen. claro, lo pagamos ¿Por todo qué? por igual en principio, pero el peso que tiene ese 21% sobre los ingresos de un trabajador no es lo mismo que el peso que puede tener con alguien que tiene más ingresos en principio, pero que además, por ejemplo, gasta menos en productos de la canasta básica, porque quien vive de su trabajo es generalmente la mayor parte. Lo destina a la subsistencia cotidiana, alimentos, medicamentos, vestimenta, y ahí pagan ese consumo un IVA que representa un peso importante digamos, de su gasto mensual, que no es lo mismo que quien, por ejemplo, tiene posibilidad de ahorro. Claro. Entonces, en ese marco, me parece que esta medida de devolución de un impuesto que pega más en los que menos tienen, sobre todo en la clase trabajadora, es clave. ¿No? Que, de hecho, me parece que abre quizás, ¿no? Hay que ver cómo sigue, la puerta a un debate más integral de qué es lo que pasa con el sistema tributario, cómo se conforma el sistema tributario en nuestro país, porque la discusión generalmente queda muy atada a la presión fiscal que las empresas dicen tener o los grandes grupos económicos plantean, y no se piensa en, por ejemplo, justamente los impuestos que recaen sobre la ciudadanía en común, ¿no? Cómo está No. configurado y la desigualdad que arrastra la presión fiscal, entendida en que en realidad no paga más el sector de las grandes empresas, el sector más formal, sino que tanto el sector informal como el laburante común es el que más sostiene la recaudación en nuestro país. No, más vale, y sobre todo haciendo hincapié en lo que fue las grandes fortunas y demás, Claro. Sí. podría ser el prólogo para que, bueno, se inicie algo contra estas empresas que son monopólicas, bueno, empiecen a tributar un poquito más, sobre todo, no solo el hecho de que se le quita el IVA, sino que también que empiecen a tributar un poquito más, porque bastante ganaron durante décadas. Sí, bueno, de hecho, algunos datos dan cuenta, ¿no? Si miramos 10, 12 años para atrás, la rentabilidad de las 500 empresas más grandes de nuestro país nunca cae, o si cae en pandemia, nunca pierde, mejor dicho, ¿no? Se sostiene en el tiempo, a veces más o menos, pero tiene un promedio muy alto que da cuenta, ¿no? De hecho, pese a lo que se suele plantear, ganan más en gobiernos peronistas, en gobiernos populares, porque la reactivación general de la economía y del trabajo hace que también terminen, en definitiva, les termina yendo mejor que, por ejemplo, lo que fueron los 4 años 2016-2019. Pero sí es clave ver quiénes aportan, ¿no? Entonces, esta devolución del IVA me parece que al menos devuelve al bolsillo parte de lo que se gasta en la canasta básica, es el consumo, digamos, básico de la subsistencia diaria del laburante. Bueno, y además después, ¿no? Lo que puede ser la medida del acceso a crédito, que también es otra barrera y a veces lleva a que muchos trabajadores vayan al sector informal de acceso al crédito, donde las condiciones son bastante, digamos, complejas, porque, bueno, se termina devolviendo mucho más en intereses, es un ciclo de endeudamiento muy difícil de cortar, entonces quizás el acceso al sistema formal, bancario de crédito, es otra herramienta. Y a tasas subsidiadas y en cuotas fijas, digamos, otra herramienta a disposición. Y bueno, después el impuesto a las ganancias, que si bien es para una franja dentro del mundo del trabajo, también, digamos, venía siendo reclamado, sobre todo por los distintos sindicatos, como una reivindicación de larga data en materia de, bueno, de esto que hablábamos, ¿no? Sobre quiénes recae el peso de los impuestos en nuestro país. Sí, además los deja en evidencia a los opositores a esta medida, a quién responden, en realidad, porque bueno, ya dieron salió el dictamen y que ellos iban a votar en contra. Claro, bueno, de hecho ahí hay una contradicción, ¿no? Porque fue parte de la campaña de Macri y también parte de lo que, digamos, de alguna manera en su momento en el 2015 se señalaba desde la actual oposición como, digamos, que la eliminación de las ganancias había sido algo que el gobierno peronista de ese momento no había hecho y que ellos iban a hacer. Bueno, ahora que tienen la posibilidad, no. Bueno, eso habla un poco también de los programas propios que proponen. Si uno ve cuáles son los programas electorales, tanto de Bullrich como de Milei, uno de los, digamos, focos de ataque de ajuste directo es el mundo de los trabajadores, porque hablan de eliminar indemnizaciones, de flexibilización laboral, de digamos, flexibilizar justamente el periodo de contratación de 3 meses, de contratos más extendidos sin pase a planta, ¿no? De intervención de los sindicatos, como te llegan a decir. Entonces, esto va un poco de la mano, en realidad, que tiene que ver con, en vez de ampliar derechos, ir acortando cada vez más, por lo menos para el mundo de los trabajadores. ¿Y cómo estás viendo vos este momento político y sobre todo que se avecinan las elecciones de acá casi un mes ya? Sí, bueno, sin duda, ¿no? Se planteó un escenario novedoso de 3/3 que no veníamos acostumbrados. Sí, creo que hay un avance de la ultraderecha representada en Milei, que esto también leía varias notas y demás y análisis que me parecían interesantes. No es algo made in Argentina, no es solo de nuestro país. Bueno, pasó en Brasil con Bolsonaro, hay otras expresiones en el mundo, digamos, de reivindicación de estas políticas de la ultraderecha. Sí es cierto que en Argentina quizás nos sorprendió de alguna manera el apoyo electoral que tuvo el candidato Milei, y me parece que ahí, más que lo que él propone, que sí creo que es interesante poder leer qué dice su plataforma electoral para entender en definitiva, digamos, las consecuencias que tendría, sobre todo para el laburante, digamos, porque después hay veces que no se entiende o que creo que de hecho él mismo plantea cosas de manera bastante compleja que hacen que quede medio confuso lo que termina diciendo, pero en materia laboral, en materia de jubilaciones, son bastante concretas lo que propone, que es volver al sistema de privatización, similar a las FJP, eliminar las moratorias. Entonces, eso por un lado, ver qué se propone. Y también el desafío en el caso del oficialismo, donde sin duda no es que la gente vota a Milei por cómo se ve, sino que hay una, me parece, interpelación a una, digamos, cotidianeidad, una materialidad, una economía cotidiana muy defectada por lo que hablábamos antes del proceso inflacionario, por algo que no es solo lo que pasó el año pasado, hablábamos desde 2016, se puede decir que vienen perdiendo los trabajadores informales mucho más. Entonces hay una calidad de vida deteriorada, salarios que se han visto afectados por la inflación, ni hablar el peso del Fondo Monetario Internacional, que si bien lo trajo Macri, digamos, este gobierno lo tuvo como un peso fuerte sobre sus espaldas. Entonces, en ese marco, sin duda, hay gente que dice, bueno, laburo todo el día y no llego a fin de mes. Entonces, hay una necesidad de dar respuesta, sobre todo hablando de los intereses legítimos de la mayoría de la población. Después siempre hay intereses, digamos, más ocultos o que tienen que ver con la rentabilidad de los grandes grupos económicos que hacen otro juego, me parece, ahí ya va por otro lado la cuestión. Pero sí, pensando en el votante común y de a pie, esto, ¿no? Hay una interpretación de que los problemas se arrastraron en el tiempo, de que no se llegó a solucionar todo lo que era necesario, hablando de la condición de la calidad de vida diaria, no de mucho más que bueno, cómo se paga el transporte, cómo viajamos, cómo llegamos a fin de mes, qué tipo de vida se le puede dar a la propia familia y demás. Que ahí aparece el desafío, creo que estas medidas de últimas, ¿no?, del ministro, que a su vez es candidato Sergio Massa, un poco van en ese sentido, de poder interpretar lo que está pasando, lo que con el voto se marcó, en el caso del gobierno de turno, lo que el voto está marcando de lo que se hizo o lo que hace falta. Creo que va en ese sentido, y bueno, esto, preocupada sí, porque a veces, sobre todo en los medios de comunicación hegemónicos, queda muy laxa la discusión de fondo, es decir, no se plantea, queda mucho en la chicana, o en cómo se ve uno o el otro, o relación amorosa de tal o cual, pero no se hace, no se indaga en las propuestas concretas, o se toma una, ¿no? La de la dolarización, que quedó ahí como la propuesta estrella, por ejemplo, de Milei. Y en realidad el programa económico habla de 35 años de ajuste, donde hay distintas etapas y donde además en esas etapas, pues, lo primero que arranca es con la reforma laboral. Entonces, y la educativa, bueno, que algo sí circuló el tema de los vouchers. Entonces ahí me parece que hay un tema para, sobre todo esto. La otra vez hablaba con trabajadores que reclaman por, bueno, no recibieron la compensación que reclamaban en el marco de lo que fueron las privatizaciones de los 90. Y ellos decían, ¿no? Para nosotros es casi volver la misma, sentimos que se está repitiendo lo mismo que nos pasó a nosotros como trabajadores en empresas públicas cuando se privatizó. 30 años después siguen reclamando por cobrar lo que no les dieron en ese momento. Sí, es paradójico que, bueno, el candidato Javier Milei plantee algo que se instrumentó durante la dictadura de Pinochet, porque es todo lo que se instrumentó durante la justo que estábamos en los 50 años del golpe de Estado a Salvador. Sobre todo con el tema de los vouchers y todo lo demás, lo que eso significa también para la calidad de vida de, sobre todo, del argentino medio y del argentino de a pie, que, bueno, estamos hablando de medidas que, bueno pueden devolverle algo al bolsillo. Imagínate en un gobierno que totalitario como puede ser el de Milei. En el tema traslado en el tema de lo que son los derechos conquistados que tienen ustedes y que son muy valiosos y que en cierta manera están en discusión en este tiempo, lamentablemente, y sobre todo teniendo como una candidata a vicepresidenta de la nación como es Victoria, entre comillas, el negacionista Villarruel. ¿Qué te parece a vos? Bueno, yo creo que otro de los, objetivos, por decirlo de alguna manera, del candidato Milei, de la Libertad Avanza, que como bien decís incluye a su vice Victoria Villarruel, es los trabajadores en general y además todo lo que tiene que ver con los movimientos feministas de derechos humanos, y lo dejaron claro, por un lado, con sus declaraciones directas de eliminar el Ministerio de las Mujeres, lo mismo en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, de la educación sexual integral, se encargó públicamente de dejar manifiesto que eliminaría o que daría por fin a, bueno, está hablando de leyes, después hay que ver, ¿no? Porque en realidad, sí, en un Estado de Derecho no podría hacer todo lo que dice, pero bueno, por lo menos sí plantea que lo haría o que eliminaría todo lo que tiene que ver con derechos conquistados o que permiten achicar desigualdades de género en el caso de las mujeres y otras identidades, y va de la mano también de los derechos humanos, ¿no? Creo que hay una cuestión de reivindicación de lo que pasó durante el terrorismo de Estado, de la última dictadura, en contra de, bueno, toda la política de juicios de, contra delitos de lesa humanidad, de construcción de memoria. Igualmente también, bueno, por un lado decir esto, perdón, que hay una convocatoria ahora para el 28 de septiembre en distintos lugares del país, en Buenos Aires se va a hacer, organizada por Ni Una Menos, donde, bueno, un poco es plantear esto de todo lo que significaría para las mujeres, desde acceso a la educación, a la salud, digamos, y a distintos programas y leyes conquistadas, en el caso, bueno, de avanzar las propuestas de Milei. Pero además también, y esto es... hay una investigación muy interesante de Ari Lijalat en el Destape que plantea, por ejemplo, que igualmente detrás de estos discursos negacionistas y que reivindican los delitos de lesa humanidad, también hay grupos económicos. Aunque por ahí se plantea, ¿no?, que la casta, lo que ellos llaman la casta, entre comillas y demás, bueno, en realidad detrás de la fundación, por ejemplo, que sostiene Victoria Villarruel, hay grupos económicos, hay, digamos... representantes legales y demás de los llamados, digamos, los que mueven, si se quiere, los hilos de lo que pasa en la economía nacional y en la política nacional. El llamado círculo rojo. Sí, claro. Sí, exacto, que están además financiando, por ejemplo, la organización de Victoria Villarruel. Entonces eso también da cuenta de... hay una nota, bueno, de Ari Lijalat, entonces, que comenta bien cómo accedió, ¿no?, a los datos de esta organización y quiénes están detrás realmente, que a veces queda un poco para nuestra cotidianidad, obviamente no lo podemos ver, no lo podemos saber, pero que en todo caso, lo que quiero decir es, reivindican o toman estos discursos y detrás esconden, ¿no?, los mismos intereses económicos que, por ejemplo... promovieron y llevaron a cabo la dictadura del 76, que también, digamos, se vieron beneficiados con las privatizaciones de los 90, que también fueron parte de el sistema que implementó Mauricio Macri de endeudamiento con el Fondo Monetario para la fuga de capitales. Entonces, no es casualidad tampoco, me parece, que existan en algunos discursos y que detrás no veamos también qué intereses económicos están de fondo, que un poco también creo que es... una estrategia, es una estrategia de esto de hablar de la casta y de separarse de lo que ellos llaman los políticos. Bueno, en realidad no se separan tanto, por ejemplo, de ciertos grupos económicos y cierto, instalan ciertos debates que no vemos quiénes están detrás de esos intereses, más allá del debate en sí que termina dándose, ¿no?, públicamente. Sí, no, y de ciertos sindicalistas que... apuntaba que era Luis Barrio Nuevo, que también estaba con Javier Milei. Claro, bueno, después también, ¿no?, siempre tenés sectores que se van acomodando, pero no es nuevo en el tiempo. Bueno, de ahí también, ¿no?, me parece clave la movilización de la mayoría de las organizaciones sindicales el otro día con la medida del impuesto a las ganancias como una de las medidas, pero bueno, un poco también me parece clave para demostrar la organización del movimiento obrero, que es a donde se quiere apuntar, porque no creo que sea casualidad que todo el tiempo los gobiernos de derecha, bueno, lo que hablábamos antes, los gobiernos que por lo menos terminan ajustando a los trabajadores, al mismo tiempo que apliquen esas políticas, buscan terminar con la organización sindical, porque les intervienen, bueno, también está la Gestapo, la investigación ilegal de María Eugenia Vidal en su momento en la provincia de Buenos Aires contra sindicalistas. Entonces hay todo un armado que es que va, me parece, en el sentido de eliminar derechos de los trabajadores y al mismo tiempo la organización, que es lo que justamente defiende esos derechos. Digo que no es casualidad que vuelva a pasar, porque no pasó en la dictadura, lamentablemente, y pasó en otras épocas donde el ataque a, por lo menos, la organización de los trabajadores, las organizaciones sociales, las organizaciones feministas, las organizaciones de derechos humanos, lo que se busca es romper, me parece, el núcleo colectivo y de organización de la población para poder aplicar sin mucha resistencia el programa que propone. Bueno, la verdad que ha sido sintética y la verdad que nos has desandado un poquito también el camino, sobre todo con tu mirada y

Yo, de hecho, me dedico al periodismo actualmente, pero trabajé como docente unas 2 décadas más o menos. En ese sentido, sí. Como laburante docente, sí. Está ahí. Sí, uno hace docencia siempre, toda la vida, ¿eh? Ojo, ¿eh? A pesar Está que no bien. la ejerza, ¿eh? Muy bien. No, puede ser, puede ser. Si bien por ahí uno no la ejerce durante toda la vida, pero bueno, uno siempre, no solo con sus actos, sino con su manera de ser, también hace docencia. Bruno, lo primero y principal es, bueno, yo me acuerdo muy de pequeño, tenía 5 años cuando ocurrió lo del golpe de Estado en Chile, a Salvador Allende. Se cumplen 50 años que marcó un antes y un después en la política, no solo en Latinoamérica, sino que también en la región, y dio comienzo a toda una escalada que fue el tema de el plan que tenía Estados Unidos con respecto a la región, que después se trasladó a acá, cruzó la cordillera y se trasladó a Argentina, con lo que se llamó y se denominó el Plan Cóndor. Salvador Allende, en tu punto de vista, ¿cómo lo recordás? ¿Qué podemos contar de él? ¿Qué podemos decir de él? Caramba. Bueno, primero, máximo respecto a toda la gente que peleó y luchó en Chile, que lo sigue haciendo. Es un primer punto de vista. En un medio más progresista como este, podemos hablar esas cosas más en criollo. Hay que tener respeto por todas las fuerzas que son del progresismo hacia la izquierda, en el caso chileno, las que estaban en la Unidad Popular, las que estaban en la izquierda de la Unidad Popular. Ese es un punto de vista. El otro, yo creo que se estudia poco Chile. Se habla mucho, se estudia poco, como siempre. Como si un proceso político de tamaña envergadura pasara todo por la sabiduría, la capacidad, la legalidad del presidente Salvador Allende. Yo entiendo que Chile fue un experimento muy importante en el sentido de que sería posible avanzar hacia reformas de tamaña profundidad que posibilitarían un doble poder o un doble sistema económico basado en el Estado y en la participación popular. Fue un grado de confrontación enorme a nivel económico, me parece, ¿eh? Y una posición muy firme de Estados Unidos en el día ya de la toma en la posesión del oficio del encargo del presidente Salvador Allende, hubo una reunión de emergencia de Nixon, Kissinger, y esto es conocido, ¿no? Y varios jerarcas de Estados Unidos con un presupuesto infinito, los mejores agentes y todas las capacidades posibles del imperio para derrumbar al gobierno constitucional. Pero de otra parte, Gustavo, y eso es muy polémico, pero hay que decírselo. No es posible que uno imagine en Latinoamérica un gobierno como lo de Allende que los gringos no van a intentar derrumbar. No, más vale. Más No, yo vale. qué sé. La indignación Estatización de la estatización del cobre de pobre. era algo que extraía no solo los gringos, sino que gran parte de los grupos económicos más concentrados del mundo. Y Salvador Allende le dice: no, no, no, no, no, esto queda acá, esto queda acá. Es lo que está pasando actualmente con el tema del litio. Sí, El único que le está poniendo el más o menos el cascabel al gato es Bolivia con respecto a la estatización del litio. Con esto significa que, bueno, no solo los poderes concentrados son los que influyen sobre todo en las políticas domésticas, sino que también influyen también en el comercio del propio país. Mira, si uno va a observar, y esto capaz que sea un poco complejo, pero si puedo desarrollar la idea, la nacionalización de bienes importantes o fundamentales en Latinoamérica ya era una tradición cuando Allende llega al poder. Tuvimos, por ejemplo, el caso del petróleo, ¿no? Uno agarra el ejemplo del general, a ver, Mosconi, YPF, Gases del Estado, sirvió como base para el gobierno de también general, aquí no era general el gobierno, pero fue la iniciativa de Enrique Mosconi, ¿no? Del gobierno de Lázaro Cárdenas en México, cuando crea la Pemex. Y las dos empresas, la YPF y la Pemex, sirvieron de modelo para la mayor empresa de Brasil, que es la Petrobras, que fue creada en el año 53 y cortó el único gobierno de Getúlio Vargas que él fue elegido. Lo eligieron en el año 50, tomó posesión en 51 y para no confrontar un golpe de Estado con el único recurso que tenía, que era la movilización de las masas, entrega el poder y se suicida. Y yo no quiero, con mucho respeto, ¿no?, ser juez de la historia, pero con el grado de movilización que tenía el segundo gobierno del general Perón, supongo que sería posible enfrentar. Vargas, yo estoy seguro que sí. Vargas convocaba a comicios en Río de Janeiro, marchas nocturnas, amigo, nocturnas, y ponía en la calle promedio 250 mil personas en una ciudad que en el entonces tenía 2 millones de habitantes. Llegó a poner 500 mil. 500 mil en 2 millones. De noche. O sea, uno puede pensar, pero iba a ser una masacre. Yo no quiero ser irresponsable con la vida de la gente, pero las políticas de tipo neoliberal o de ajuste o bien de patria, entreguista, cipacha, o que son más de antisindicales, antipueblo, son masacres cotidianas. Esto tiene que llevar en cuenta, ¿no? El liderazgo político en Latinoamérica tiene que llevar en cuenta que la regla del juego cambia mientras se está jugando. Todo puede pasar, todo puede pasar. Y hay que afianzarse que todo puede pasar. Sabemos de eso, sin fantasía. Y hay que llevar en cuenta que el tamaño del proyecto político es el tamaño de riesgo. Y muchas veces el tamaño del proyecto político es muy, muy reculado, tiene muchos recules, muy, yo diría, muy achicado. Pero del otro lado, viene con todo. La cuenta no cierra más en Latinoamérica. La izquierda se hizo centro-izquierda o centro, y la derecha fue por la extrema derecha. La cuenta no cierra más. Hablando de Salvador Allende, para no alargarme, estoy seguro, de documentación y tal y todo. Cuando la Unidad Popular llega al poder constitucional, legal, el presidente recibe un relatorio reservado del G12, de la inteligencia cubana, y le dice que hay riesgo, que no hay que fiarse de las Fuerzas Armadas, que aunque sean constitucionales, estas cosas cambian, que el juego cambia. Y le recomendó organizar una guardia técnica con un efectivo de 2.000 personas a tiempo completo. Que es un montón, 2.000 a tiempo completo, que son siempre 2.000 de prontitud. Uno puede hacer guardias o turnos de 12 por 36 o 24 por 48. Y son 2.000 a tiempo completo, serían 6.000 personas. ¿Está bien? Pero sí, Allende no iba a confrontar, por su sistema de creencias, los altos mandos militares no organizó nada. Ahí iba a tener una chance. Si tuviera, porque 2.000 por 3 da 6.000. 6.000 de prontitud, eso da dos brigadas medianas. dos brigadas medianas em Batanha para defender lá a presidência e ele poder constitucional. Puso 45 pessoas, heróicas, mártires como ele, se caíram peleando. Pero de que não serve se cai peleando? O que não serve é que a gente coma. De que não serve seu discurso? Vou passar a história. O que não serve é que a gente não tenha 10 mil presos torturados e desaparecidos. Chile chega a 1 milhão de exiliados e refugiados. O emprego chileno, quando estava chegando, era 48,5% industrial. Hoje Chile tem uma indústria que não existe. Perdão. Creio que há uma costumbre equivocada, eu encerro com isso, de fazer um discurso muito ao personalismo e às personalidades e não aos processos políticos concretos. Não? Eu preferia que não fosse legalista, que não fosse constitucionalista, que enfrentasse os golpistas e a gente não se cagara de hambre como se cagou com Pinochet. Sinceramente, não? Exato. Com todos os riscos possíveis. Com todos os riscos possíveis. E que acá passaram o mesmo. Quando vino a aviação na praça, e por que não tinha bateria antiaérea, artilharia antiaérea? Eu que sei. Se você tem um governo que combate com 1 milhão de pessoas, não pode confrontar a la oligarquia? Não estou falando da insurgência, estou falando do governo. Um governo que convoca as massas não confronta a oligarquia? Que eu sepa, sim. São opções duras, difíceis, mas são opções. São opções. E sim, sí, não, que também te llevan a esse terreno. Te llevan a la confrontação. Ou é o povo que come, ou é o povo que se caga de hambre, como vos decís. Y el plan sistemático que tuvo Augusto Pinochet, el dictador detestable en Chile con relación al pueblo. Y de crear nada más que crear una clase alta y una clase pobre. Que hoy está también en discusión y que lo ponen como modelo a seguir. Acá en Argentina. En Brasil pasa igual. Claro. Como modelo a seguir en el tema, no solo en el tema social, sino que en el tema educacional, sino que en el tema de la medicina, sino que en el tema de también de las empresas que están penetrando, no solo con la idea de él. Libre comercio con Estados Unidos, que según dicen ellos que era un éxito, pero es un éxito para cuatro. La mayoría de la gente se cagaba de hambre. A lo que voy es lo siguiente. Está habiendo un problema, sobre todo con la extracción de lo que fue los minerales en Chile, que no quedaron en Chile, y sin embargo están teniendo un desastre ambiental de escala muy grande. Estamos hablando ya del centro sur de Chile con respecto a la extracción de lo que fueron los minerales y del cobre. Y ni hablar de lo que es el desierto de el desierto que tienen en de Atacama, de Atacama, exactamente, de Atacama, que también van por ese lado, y están atacando no solo acá en Argentina, sino que también en Chile y en Bolivia. El único que pudo agarrar y crear una empresa. Y de hecho, Chile lo está haciendo con Boric, que a veces Boric no sé para qué lado tira, pero bueno, del hecho de crear la empresa de litio estatal, que me parece que yo creo que eso es lo fundamental. Gustavo, yo tengo una... Me estoy escuchando, capaz que sea tu salida. Sí, yo tengo una lectura que puede parecer simplista, pero capaz que por lo menos la audiencia de Argentina va a comprender. Cuando Javier Milei tiene la, el discurso aquel famoso, si una empresa contamina el río, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Está bien? Sí. Esto es el modelo chileno. Porque en Chile los cursos de agua son privados. No pertenecen al pueblo, ni al Estado, ni a la nación. Son privados. Los cursos de agua pertenecen a los propietarios de las tierras. Por eso dijo Milei, de si se contamina el río, ¿qué pasa? Ahí viene con la pavada que es un bien casi infinito, que hay agua abundante y que seguramente va a ser una... Ahí viene con una economía ridícula de modelo neoclásico que va a ser una especie de pérdida marginal y no pérdida central. O sea, pérdida marginal es cuando matas a la gente, pérdida central es cuando perdes capital especulativo, sería más o menos eso. Y la otra situación que hay que reconocer es así. El sector mineral, el sector minero en Bolivia fue el centro del mundo boliviano hasta los 80. De La Roca, el llamado gobierno de La Roca, gobernó por 50 años, a partir de tres capitales que comandaba el Estado boliviano, hasta la nacionalización del cobre en la Revolución Nacional Popular de 52, y todos los caminos posibles con las cooperativas, sin las cooperativas, con las grandes minas, con la epopeya de la mina siglo XXI, y ahí sí. Lo que percibo yo de la vez que fui a Bolivia, me quedé 20 pocos días, fue una cosa impresionante. Agradezco la vida que me dio esta oportunidad de conocer a Bolivia por dentro. Es que el sector mineral en Bolivia, después de los 80, quedó muy fragilizado, porque mismo las minas que son cooperativas, el ingreso a las minas es complicado, es como si tuvieras el puesto fijo a los mineros, el puesto intermitente a los mineros y los mineros que son safrales. Y las industrias de beneficiamiento de minas cooperativas no son suficientes. ¿Qué hizo el gobierno Arce? Me pareció correcto. En verdad, ya empezó con Morales, el acuerdo fue con él, pero implementado con Arce. Fue un acuerdo de recibir a los capitales chinos, organizar una joint venture con la ILB, Yacimientos de Litio Boliviano, al modelo de Yacimientos Petrolíferos Boliviano, la YPFB, y con eso dejar en su país. Las cifras son una cosa absurda, son una cosa muy grande. Creo que el 92% de las ganancias con el litio. Y también la transferencia tecnológica que hace China a partir de las baterías, pero también de la medicina nuclear. Organizan, están montando 8 centros de medicina nuclear. Si la propaganda que yo he visto no es mentirosa, creo que no lo es. ¿Está bien? Eso de un lado. Por otro, hay que reconocer que es tamaña, es tan sensible el conocimiento de esta parte, conocimiento industrial, secreto industrial, que la región de litio está militarizada. ¿Está bien? Y a la vez, esta región militarizada es muy grande la presencia de fake news, aún en la zona de la sierra, en el altiplano, aún las poblaciones aymara y quechua. Por lo tanto, es como que una parte, no es la mayoría, por suerte, una parte importante de la población que podría verse beneficiada por la ILB, la percibe como, lo de siempre, es un curro más a estos políticos ladrones. O sea, sí. Hay una distancia, ese es un problema, che. Hay una distancia entre lo que se puede ganar con este tipo de inversión nacionalizada, que es una cosa espantosa, es impresionante, como aquí con el gasoducto Néstor Kirchner, esto puede generar un desarrollo así, es inconmensurable. Es como la YPF. La YPF, cuando fundada y gasta del Estado, era algo inconmensurable. Uh-huh. Y yo digo que hoy por hoy no basta organizar los hechos de los gobiernos que son por lo menos nacionales, ¿sabes? Popular, como quiero decir. En general, el significado de ese plan comunicacional, hay un hueco, hay un abismo, hay un problema serísimo, ¿no? Hablando un poco, y para no dejar así tirado el gobierno Boric en Chile, yo entiendo que la diferencia del gobierno Boric para el gobierno de Bachelet y Lagos es la estética. La estética. La estética. Estamos hablando de una generación que ya es post-concertación. Pero si uno va a observar la nómina, la nominata, la composición ministerial y las fuerzas políticas que hacen la composición de lo que sería el Frente Amplio Chileno, el Partido Comunista Chileno, y más las dos alas del PS, es la concertación. Es la continuidad del gobierno Bachelet y la continuidad del gobierno Lagos con algunas características que supuestamente legitiman, porque estos gobiernos de la concertación chilena, ellos son frutos de la transición negociada, pactada con Pinochet. Y ya el gobierno Boric es fruto del estallido social. Por lo tanto, uno esperaría una situación más agresiva en el sentido de políticas más populares, más duras, más de desconstrucción más de la sociedad que dejó. Más de cortar con esa continuidad y empezar algo nuevo. Me parece que sí. Empezar algo nuevo. Me parece que sí. Y ahí uno puede pensar, sí, pero hubo la derrota de la Constituyente, la Asamblea Nacional fue por demasiado avanzada, fue más avanzada que estaba la conciencia popular. Sí, por un lado sí, eso es seguro. Chile está fragmentado, hay una presión demográfica enorme desde afuera, de población que llega, que no es chilena. Y esto para la derecha es es una capacidad enorme de crear circunstancias virtuales de desesperación. Y es muy raro lo que pasó, porque la derecha avanzó más en el norte chileno, una cosa que nunca se ha visto, ¿no? Y no en el sur, fue al revés. El norte chileno se puso más conservador. Pero de última, yo entiendo que hay una regla política. Yo escuché eso de una consultora en Argentina, no es invención mía, ¿no? El que tiene los fierros habla con los fierros, haciendo la analogía. El gobierno habla con los hechos. Por lo tanto, las realizaciones del gobierno Boric, más allá del litio, que está correcta, debería ser su pancarta, su cartón de su tarjeta de invitación. Su mejor propaganda sería su realización. Ahí va. Su carta de presentación. Sería. Con la pena de decir, basta. Esto es nuestro, listo, se queda acá. En un plan, por ejemplo, yo qué sé, hay porque, o entonces, hacer mira, Boric existe, porque se ha dado la pelea en 2011 en contra del modelo educacional pinochetista con Piñera, ¿tá? Si no, Boric no existiría. Pero Boric también es fruto de la rebelión de los pingüines de 2007 en contra de Bachelet, por izquierda, que la gente insiste en omitir, ¿no? Por lo tanto, habría una posibilidad enorme de una movilización social si el gobierno va al encuentro de la gente. Claro. Por lo que se ha visto, estamos, hoy es 14, ¿no? Estamos grabando el 14 de septiembre. 14. Lo que pasó en lunes 11 en Santiago fue más represión. Sí, milicos en la calle a mano poder y dispersando las manifestaciones en favor de un gobierno popular que había elegido el pueblo. Si vos me permitís, yo hablé con por lo menos dos compañeros. Uno periodista muy serio y otro más de... Yo no sé si es periodista, si está en medios alternativos para hacer política. Y yo hice la pregunta con mucha tranquilidad. ¿Boric autorizó la represión de carabineros, sí o no? No me contestaron. Nadie sabe nada. No, no, no, no te lo van a contestar, porque no. Acá hay un. Yo supongo que esta doble vara que yo te digo que a veces juega Boric, de hecho, con relación a, también a la inmigración que está teniendo y que está poniendo a los militares para sacar a los inmigrantes que están llegando a Chile por la parte del norte, también es una doble vara que en realidad no la entiendo. No termino de descifrar qué es lo que quiere hacer con su gobierno, en realidad. Yo tengo una pista, casi siempre la socialdemocracia, siempre la socialdemocracia y las lecturas de los partidos que son herederos de Moscú, como es el caso del PC chileno, organizan su pensamiento político de buscar la legitimidad hacia el centro político, o sea, una marcha inexorable al elector mediano. En ese sentido, se busca una cierta, y yo hablo con mucho respeto, ¿no? Es una estrategia, yo no estoy de acuerdo, pero reconozco que existe. Se buscar un grado mayor de institucionalización, de sacar las tensiones sociales lo máximo posible. Sería algo así, más o menos así. Lo que me alegaron fue que hubo represión porque se hizo un acuerdo con el expresidente Piñera, incluso, de una carta firmada con un pacto democrático. Supuestamente este pacto democrático sería un freno anticipado por si, caso, si acaso, CARTE, Partido Republicano, que es más pinochetista que la UDI, llegara al poder. Mira. O sea, en ese sentido, ¿no? No, dale. No, que no lo tenía yo que esto tampoco salió mucho a luz. No salió mucho a luz. Salió que hubo una carta de expresidentes y no había presencia ni de CAST ni de sus aliados. Por lo tanto, lo que sí se nota es que estaría haciendo un pacto de tipo concertación, porque la concertación tenía una tolerancia, qué vergüenza, Renovación Nacional y a la UDI, Renovación Nacional, eran parte del juego democrático con Chile, con Pinochet vivo, senador vitalicio, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sí. ¿No? Era básicamente los cinco grandes partidos, PC chileno, PS chileno, Democracia Cristiana, Renovación Nacional y Pinochet, que es la UDI. Lo que pasa es que ahora el Pinochet es republicano. O sea, concretaron un sistema político de la transición pinochetista, sin Pinochet, y ahora el Pinochet está afuera. Está afuera del sistema político. Está en el juego electoral, pero la extrema derecha se movió. La extrema derecha podría ser Macri en Argentina, se movió en plan discursivo a Milei. Pero Milei y Macri es como si fuera la política económica de Menem, Cavallo, López Murphy, Martínez de Hoz, el último caso. Son los cipachos de siempre. Con mayor, sí, sí. Con más o menos mano dura, me parece, ¿no? Uh-huh. Bueno, te saco un poquito, porque ya redondeando el tema de, sobre todo de lo que fue Salvador Allende. Sintetizámelo en dos palabritas, si podés. No, está bien. Perdón, me perdí un poco. Sacamos de Allende y vamos para. Nos vamos a ir al G20. Ah, perfecto. La reunión del G20, que, bueno, si bien pasó acá en Argentina muy desapercibida, debido a que muchos medios no le dieron importancia, hasta los medios más progresistas tampoco le dieron mucha importancia, pero fue algo muy estratégico también para lo que es la región. Sobre todo por el tema de que también ahora el que va a presidir el G20 va a ser Brasil, de la mano de Lula. Gustavo, sí. Otra vez más, voy a la temporalidad, ¿no? Sí. Mientras nosotros estamos grabando esta conversación, en el 14 de septiembre, las fechas son importantes. Mañana, o sea, 15, cuando esta conversación vaya al aire, por Cotal, o pasado mañana, 16, supongo yo, sí. Vamos a tener la reunión del G77 más China en Cuba. ¿Está bien? Ah. Y después la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. La reunión del G20 fue hace un par de días. ¿En dónde quiero llegar? Estas reuniones muchas veces hablan de temas más amplios y es difícil llegar a un plan de acuerdo. O sea, el acuerdo a la interna de los BRICS es más factible que una pulseada de posiciones antagónicas en el G20. Para mí, este G20 tuvo dos planes muy importantes, tres, la verdad. Uno, de afirmación, ¿por qué no nacional? Sería un exagero hablar nacional, pero la afirmación soberana de que el Hindustán, la India, no quiere más ser llamada por el nombre del colonizador que organiza el Imperio de India, el subcontinente indiano. Aunque esto pueda generar aún más tensiones internas. ¿Tá? Uh-huh. Y India es todo un tema aparte. El esfuerzo importante de la cancillería de País Bart, o indiana, si uno quiere, con el apoyo de la cancillería brasileña, establece el G20 más uno, o sea, el G20 con la participación de la Unión Africana. Esto es muy importante. Muy, muy, muy importante. Aunque los marcos del G20 son marcos muy laxos, más parecidos a las grandes declaraciones de conferencias de Naciones Unidas. Lo que sí me llama la atención, y ojalá sea algo factible, es la propuesta que hizo Brasil de una especie de doble campaña mundo de atentar por la emergencia climática y disminuir el hambre del mundo. Sí. ¿Qué pasa? Los contratos a futuro. Si uno va en este exacto momento que estamos nosotros al sistema de la Bolsa de Rosario o al sistema de la Bolsa de Mercado de Contratos Futuros de San Pablo o la Gran Bolsa de Chicago de Alimentos, estos contratos son cerrados de ahora a 5 años. Por lo tanto, la única condición de disminuir el hambre del mundo o sería, son concomitantes, o un fondo global o un conjunto de contratos futuros entre gobiernos para garantizar que los países que tienen más problemas con la producción de alimentos reciban de forma subsidiada. O que lo reciban a nivel de canje material, una especie de con África, minerios por alimentos. Y a mediano plazo es la cooperación internacional de generar la producción de alimentos para la población doméstica en cada uno de los países de la Unión Africana, por ejemplo. Sí, sería una salida. Sí, sí, sería la salida posible. Ya Francia ha sacado todo de África. Ha sacado todos los minerales, todo lo que tenía África se lo sacó. Ya está. Ya está. Ya. Se hartaron, dijeron basta, basta. De hecho, la moneda que rige todavía sigue siendo el marco africano, pongámosle en distintos países, como respuesta a lo que es el extractivismo que estamos hablando constantemente y sobre todo en África se volvió cada vez más pesado, sobre todo con lo que está viendo hoy en día, no solo en lo que pasa en Marruecos, con el tema del cambio climático, con lo que está viendo en Libia, con lo que estuvo viendo en distintas partes del continente, con respecto al hambre que vos contás, y sobre todo el hecho de que, bueno, que tengan un lugar preponderante también dentro del G20, que para mí es fundamental, sobre todo para que ellos puedan hacer escuchar su voz. Queremos ser escuchados y queremos ser y tenemos hambre. Eso para mí es fundamental. Y lo he hablado con gente africana y me ha dicho que mamita, lo que ha hecho España, lo que ha hecho Inglaterra, lo que ha hecho Francia con respecto no solo a los minerales, sino que también con sus recursos naturales, es terrible. Creo yo, Gustavo, que la buena noticia de esta década, por lo menos, es que la mayoría de los países africanos están hartos del occidente. Entonces, esto no es poca cosa. Y están hartos de la herencia postcolonial. Y quieren hacer acuerdos que beneficien por lo menos una parte de su población y sus élites dirigentes, que son muy complicadas, casi todas son muy complicadas, están cambiando de clientela, están cambiando de relaciones de clientes. O sea, el último plan, prefieren relaciones más cercanas o al desarrollo económico chino o a las misiones de cooperación de Rusia, Turquía e Irán y mismo Brasil, otra vez más, que a las relaciones de dependencia con las expotencias colonizadoras. Esto me parece muy positivo, con todos los problemas que existen, con todas las situaciones límites que esto genera, y también como una respuesta, esto es una respuesta a la, esta, a, cuando los, el gobierno Bush Jr. en su anteúltimo año establece el comando africano, el AFRICOM. El AFRICOM que tenía que operar a partir de Kenia y para su vergüenza tiene su sede en Alemania porque no tiene condiciones de garantía de su propia seguridad. Y mira qué raro. Después que en la llamada guerra global al terror, a GWOTC, o la sigla esa gringa que van cambiando, y crea en el Comando Combatiente Permanente de África, el AFRICOM, la amenaza salafi, del terror salafista, está mayor que antes que se establecieron los gringos, ¿no? Qué cosa rara, ¿no? Pero es toda coincidencia. Evidentemente, todo es coincidencia. Y entonces, sí, yo qué sé. Hicieron la guerra de Somalia, Santísimo Pedro, no la guerra de 94, que también fue del país de 2007. La Al-Shabaab tenía uno 14 avos del país. Después que salieron los gringos, la Al-Shabaab tenía un cuarto del país. Cosa rara, ¿no? Y la otra situación, es raro eso, es que donde existe amenaza salafista, las capacidades de combate militar de los gobiernos que son clientes de las potencias occidentales es menor que los acuerdos con Rusia. Y que yo sepa, las capacidades militares de Rusia y de Francia, por ejemplo, son equivalentes. Ni que hablar de Estados Unidos. Por lo tanto, uno puede pensar, llegar en marcos casi deductivos, que no hay voluntad de los gobiernos occidentales de disminuir la instabilidad o las amenazas internas en África, sino canjear, hacer el juego. Cuanto más amenazas, más dependencia van a crear a sus expatrones, a las potencias occidentales. Y en este plan, yo no quiero comparar desgracia, pero me parece que Francia es lo peor de lo peor. Sí. Yo supongo lo mismo. a pesar de que le ganamos en los penales. Pero bueno, eso es aparte. Sí, como si fuera, yo qué sé. Ah, qué locura. Un país que tiene África dentro de sí mismo, un país que es árabe dentro de sí mismo, un país que reconoce a su deportista, pero no tiene derechos civiles a una parte de la población que tiene la misma pinta que los deportistas, pero no se salió también en el deporte. Vamos a ver, mira, te hago la de la final del mundo, vamos, es un breve comentario. El 90% de los que jugaron la final del mundo eran todos de origen africano. No había un francés propiamente. De hecho, todos los jugadores que están luciéndose en Francia como franceses son de origen africano. Llamale Mbappé, llamale Zidane. Zidane es más de acá del continente. Tenés una serie de franceses que no son franceses. ¿Ya? Y sin embargo lo detestan. Lo detestan. Los viven, los viven expulsando del territorio. Pero bueno, te traigo un poquito a lo que es de tu querido, y vamos a tocar un poco tu corazón, de lo que está pasando en Río Grande do Sul. Es bastante catastrófico, sobre todo con, no solo con el negacionismo que hubo durante 4 años con respecto a Jair Bolsonaro, con respecto al cambio climático, y todo lo que hizo, sobre todo en la región, y sobre todo lo que hizo en Brasil con respecto a la deforestación de ciertos lugares, llamémosle Amazonas, y llamémosle también ciertos lugares, sobre todo de Río Grande do Sul, que eran, que eran vertiente y absorbían un poquito también el tema de la lluvia. Sí, eso de, solamente para no dejar pasar muy rápido, ¿no? Eso de Francia, yo me acuerdo de la final de 2006, me asusta un poco cuando hacemos este tipo de comparación, porque la final de 2006, la Copa del Mundo, Francia por Italia versus Italia, el líder de la Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, ha convocado a sus seguidores a hinchar por Italia, porque decía que la selección francesa no estaba representada con un equipo de negros y árabes. Así se lo dijo con todas las letras. Yo sé, digo, estuve en Francia una vez, y en la frontera con, dirá, capaz que nunca fui a Francia, porque no salí del País Vasco, ¿no? País Vasco del lado francés. Pero uno conoce un poco por literatura, por charlar con mucha gente, y capaz que sea el ejemplo más acabado de que un país que fue una potencia colonial difícilmente va a recibir la masa de migrantes postcoloniales en su territorio mismo. Y cuando esto pasa, cuando esto existe, son unas mugres como este primer ministro británico, tiene origen indiana, pero es tan neoliberal como Thatcher. Sí. O sea, es como si fuera una élite de una colonia que está llegando a su metrópoli, una cosa así. Pero hay que reconocer que hay países que tienen sus capitales, sus grandes centros más cosmopolitas, y hay países o países europeos que tienen una tensión mayor con su población interna de origen postcolonial. Creo que Francia sea el ejemplo más acabado. Porque a su vez, como el deporte es el sinónimo de ascensión social o realización de condiciones materiales de vida para sus familias, el fútbol y la selección francesa son muy queridas por la pobreza de Francia, son muy queridas por poblaciones de origen africana y árabe. O sea, hay un tema ahí un poco conflictivo, ¿no? Uno agarra, por ejemplo, películas clásicas del cine francés moderno como La Haine, La Rabia, del 95, o otras más recientes, y siempre está la atención, porque pasa lo mismo en Brasil. Brasil tiene un número absurdo de ejecuciones extralegales, lo que fue el gatillo fácil en provincia en los 90, por ejemplo, ¿no? Un número absurdo, pero tiene una presencia muy grande de afro-brasileños en las fuerzas policiales que hacen la mortandad de afro-brasileños en la sociedad. Estas posiciones clásicas de la pobreza con herencia colonial son cosas muy tensas, pero muy tensas. Hay que hacer la crítica, pero creo yo que hay que comprender un poco cómo se da todo el contexto. Tengo certeza absoluta que las periferias francesas son tan populares futboleras como el conurbano bonaerense o la periferia brasileña. O sea, estamos hablando de pueblo a pueblo, pero en el intermedio hay organizaciones políticas que catapultan eso, como la figura ridícula de Macron alentando a los jugadores en vestuario. Es una cosa ridícula. Seguramente el tipo salió y se reían de él. ¿Y este banquero qué hace aquí? La concha, disculpa, la de su madre. Perdón. No, ¿vos te imaginas un vestuario de futbolero, de un vestuario de futbolista con el Macron después de la derrota de la selección, cuando el tipo salió, como lo dijeron lindas palabras? Sí. ¿Para qué? ¿Vos te imaginas? Para marketing, más que nada. Es simplemente marketing. ¿Vos te imaginas aquí, acá en Argentina o quizás en Brasil, que vos perdés un clásico y entra el presidente en el vestuario y queriendo alentar? O sea, y cuando se sale ese, bueno, le van a decir hasta la quinta generación. Lo que, perdón la mala palabra, lo que me comentaste de Río Grande es muy feo. Sí, es muy feo. ¿Por qué? Se habla mucho de Amazonía también, pero el bioma brasileño más atingido, más alcanzado por la deforestación o el crimen ambiental, es el bioma Pampa, es la campaña. La Pampa riograndense es el bioma que está menos protegido de todo el país. ¿Qué pasa? Desertificación, y cuando hay lluvia no hay contención en las cabeceras de los ríos, en las bordas de los ríos, porque hay deforestación. Esto pasó en la sierra, en el planalto y en la campaña. Recibimos hoy otra vez más, es el 14 de septiembre, yo te voy a leer, ¿tá? Para que sepa que no es joda. Mira. Alerta de elevación de ríos y posible inundación. Región central, región centro-sur, región central, región Pampa, frontera sur, región frontera oeste y Misiones, región frontera oeste, región campaña y centro, región litoral sur y región metropolitana. Por lo tanto, todo el estado, toda la provincia. Prácticamente toda la provincia bajo amenaza. Recibí hoy del gobierno del estado, que en la otra semana dijo, no hubo prevención. Mirá qué cara dura del gobierno andorense. No hicimos la prevención. Porque el modelo matemático no nos dio el alerta. ¿Qué te parece? Y la empresa meteorológica dijo, vienen inundaciones. Pero el modelo matemático dijo que no. Y entre la empresa o la compañía meteorológica y el modelo matemático, hicieron la opción por el modelo matemático para no hacer la inversión necesaria en la defensa civil. Mientras tanto, este mismo gobierno, el gobernador es moderno, él es gay y asumió que es gay, y que privatizó la compañía de agua, privatizó la compañía eléctrica, hace financiación a las empresas truchas que evaden capital. En su primer gobierno puso todos los fachos que pudo como ministros provinciales, todo. Incluso gente que perdió su mandato y fue casada como diputada provincial. Hace un discurso postmoderno y una política económica neoliberal que iba a dejar, que puede dejar en vida a Macri, por ejemplo, sin ningún problema. Ningún problema. Ah, pero él es gay y se asumió. ¿Y qué? Y apoyó a Bolsonaro en 2018 y no asumía que era gay. O sea, el tipo hace proselitismo político con su opción o su pertenencia de género, lo que está bien, porque lo asumió, pero como gobierno es una porquería igual, es como Thatcher o el primer ministro de Gran Bretaña. Igual. Igual. Igual. Igual. Igual. Igual. ¿Y qué está pasando actualmente en Río Grande do Sul con relación no solo a lo climático, sino el tema de las pérdidas de las casas, el tema de la gente que está desaparecida, de la gente que falleció? Y ¿qué es lo que está pasando actualmente? ¿Hay una política social, perdóname que sea tan, hay una de parte del Estado, hay alguna política social a favor de esta gente que perdió todo? Que yo sepa, del gobierno nacional sí, del gobierno provincial no. ¿Por qué? Porque cada vez más el gobierno provincial pierde condiciones de hacer política pública propia. Aunque tenga un banco, como el Banco Provincia, la provincia de Buenos Aires tiene un banco aún. Pero el banco opera bajo reglas de mercado. No tiene espacio para hacer política social, que yo sepa. ¿Está bien? Y sí. Es como si fuera un banco privado. Las reglas internas son de banco privado, o casi, aunque sea un banco público del gobierno provincial. Con este banco tendría condiciones de hacer una política social de emergencia. Lo que sí hace es lo de siempre. Eso quería rescatar aquí. Antes de la emergencia climática, casi siempre había problemas de lluvia de granizo en octubre. ¿Está bien? Y se sabía que en octubre hay riesgo de lluvia de granizo. Se sabía por 20, 25 años, 30 años. Y por 20, 25 años, 30 años, todos los años se hacía campaña voluntaria para donación de techo y lona. Y uno se pregunta, ¿por qué los gobiernos no hacen un stock de emergencia y lo ponen al local regionalmente para caso venga la lluvia de granizo, se pueda cubrir los techos y lona? Y ahora pasaba lo mismo. Estamos bajo emergencia climática. No hay otra. No hay otra. Y todos los lugares, Gustavo, todos los lugares donde hubo inundaciones en Sierra o Planalto, los ríos sufrieron deforestación en sus márgenes. Todos los lugares. No es coincidencia que el saneamiento ambiental y los permisos para deforestación ampliaron muchísimo en el estado. En el mismo plazo de tiempo. Y cada vez más se amplía la autorización de deforestación o criminal, pero también se torna más maleable el saneamiento ambiental. O sea, cada vez menos defensivo, cada vez menos protección a los biomas. Esto iba a pasar. Esto va a pasar. No hay caso. Esto va a pasar. Esto va a pasar. No hay vuelta a quedar. O encaramos como realidad o van a ser desgracias tras desgracias y discursos hipócritas tras discursos hipócritas. Para que vos te rías, para no llorar de rabia. El gobernador sufrió en una entrevista en vivo con la Red Globo, que es la mayor del país. Y reaccionó a la emisora líder del medio hegemónico y ahí se puso las pilas. O sea, solamente porque recibió una presión mediática en vivo del medio hegemónico. Y obvio, es lo que está pasando en la región con los gobiernos que a veces, según lo que le dicta el medio hegemónico, actúan. Sí. Está pasando sí. Mucho, no solo acá, en Brasil, en Brasil las fake news, sobre todo de parte de los medios hegemónicos con relación no solo a Dilma, ya lo hemos hablado, no solo a Dilma, sino que a Lula, fueron terribles. Terribles. No se pudieron probar absolutamente nada, ni hasta la corte dijo, bueno, no tenemos pruebas. No tenemos relación a esto. Y está pasando acá también. No nos hagamos los boludos. Que está acá, pasando acá y ahora no saben cómo disfrazar ciertos juicios que hicieron a gobiernos populares y no saben cómo disfrazarlos para seguirlos adelante. ¿Cómo está pasando en este exacto momento en Guatemala? Ganó Arévalo y la Suprema Corte y la Fiscalía está queriendo, de hecho, impedir que gobierne. Claro. Y el gobierno de transición está deshecho. El gabinete, la mesa de transición fue suspensa. Arévalo lo suspendió porque el gobierno de Yamatei no da condiciones de seguridad al presidente electo. Se veía venir. Ahora, yo te pregunto, un presidente que sale elegido por la mayoría de los votos, una mayoría absurda, enorme, sufre persecución judicial. Si él no tiene garantizada su propia vida, ¿qué mensaje da a la gente de a pie? Y es complicado, Eso te digo. Hay veces que la política, yo no quiero ser machirulo, hay que tener huevos o ovarios, o sea, mira, yo digo al presidente, ¿no? vamos a suponer, ojalá que no pase, en un país X gana la oposición y lleva 3-4 meses para tomar posesión, y en este interregno la justicia acusa al elegido sin prueba, y yo me voy a confiar que la policía del gobierno que está saliente, que tiene alianza con la fiscalía y los capitales que son mis enemigos, me van a fiar, me van a proteger. No se hagan los pelotudos. No. Porque uno mira, este tipo va a exilio, yo me voy a dónde. ¿Y el campesino para dónde va? Entienda, creo yo, ¿no? Uno no quiere ser la regla del mundo, las tablas de salvación, pero la política tiene mensajes muy concretos, muy concretos. Sí, de hecho los poderes siempre fácticos, siempre están ocultos y sobre todo se ocultan detrás de los poderes de la Corte Suprema, de lugar que le den para que no gobierne un gobierno popular. Pero hablando en criollo, yo te pregunto ahora, hablando en criollo, el ministro de Seguridad de septiembre de 2022, ¿quién era en Argentina? Aníbal Fernández. Mamita querida, y no pudo garantizar los tres teléfonos de los que atacaron a la vicepresidenta. No hizo una copia, no se fue a un paralelismo, no tenía la AFI a su disposición. Yo no entiendo estas cosas, no se admite. Ah, porque Comodoro Pro. Sí, ¿qué voy a esperar yo de Comodoro Pro? Que sea Comodoro Pro. ¿No? Sí, pero... ¿No tenía medios para investigar? No creo. Perdona, pero no creo. No sé, sí, qué te parece a vos. No. Comparto. Sobre todo con lo que le pasó a la vicepresidenta y que no hayan previsto algo que no le pasara, no tener prevención de esto, que estuvieron sistemáticamente durante días haciendo inteligencia. ¿Dónde estuvo la AFI, como vos decís? No hubo un plan. ¿Por qué el gobierno nacional no federalizó la cuadra y puso la PFA allí para protegerlo? No. Ahí, ahí, ahí, eso... ahí, Ahí te la debo, porque en cierta manera a veces el gobierno de Alberto Fernández parece que fuera muy blando en ciertos aspectos. Hablamos, te voy a dar unas palomas entre buitres, loco. Las palomas entre buitres, el pueblo paga la cuenta. Tuviste la oportunidad, Alberto Fernández, de ponerte los pantalones largos con Vicentín. Según te hicieron cuatro boludos que te fueron ahí a la Plaza de la República a decir que todos somos Vicentín, que no la toquen, y te fuiste para atrás. Ahora, con este tema, en todos los temas, siempre fue igual. Siempre, según lo que le decía los medios hegemónicos que estábamos hablando, no actuaba. Perdona, ojalá no pase lo peor, ojalá no gane Patricia, no gane Milei, no gane... No, esta mugre no vuelva, pero te hablando en serio, yo pienso en términos de Guatemala, ¿no? Si Arévalo y Karin Herrera, por ejemplo, salen del país por seguridad, la desmoralización de la gente va a ser una cosa de loco. No. Mira, ¿qué pasó en Honduras? ¿Qué pasó en Honduras? Zelaya Rosales sufrió un golpe de junio de 2009. Yo juraba con todos los pies juntos que se iba a pelar, que se iba a escapar. Que... No, se puso las pilas, se metió en la embajada de Brasil y quedó. Y garantizó un liderazgo de oposición. O sea, por suerte, yo que te hablo estaba equivocado, como en análisis, y escribí. Perdóneme, estaba muy equivocado. Celar Rosales, aunque sea un oligarca más, tuvo un comportamiento digno en la altura de su cargo y de del riesgo que corría y de la amenaza que pasó en Honduras en su contra. O sea, uno espera que la liderazgo se comporte a la altura de las expectativas de la gente. No, y la gente responde. Y las organizaciones sociales responden. Pero si hay un hueco, hay un vacío, cada uno se defiende. No, a esto yo. Bruno, no te robo. Estamos sobre la hora ya. Wow. No falta nada más que un par de cafés y podríamos seguir un rato más, pero bueno. No te quiero robar más tiempo. No, es un placer, es un gusto. Gusto es mío. El gusto es mío y sobre todo aprender de vos y de tu mirada siempre nos va a enriquecer aún más, sobre todo porque tenés una visión muy amplia, sobre todo de no solo del mundo, sino que también de Latinoamérica y también de acá de Argentina. Te agradezco infinitamente, nos volvemos a ver en próximas ediciones. Te dejo un abrazo grande y muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, a los y las oyentes. Fuerte abrazo. Chao, chao. Chao. Las noticias cooperativas se hacen presentes en La Mirada. Estas son las noticias de El Portal de las Cooperativas. Tucumán. Somos profesionales de la educación y salud que nos dedicamos a la rehabilitación de niños y niñas con capacidades diferentes. Bajo el paradigma de la innovación y vanguardia educativa, ponen el foco en la infancia que necesita de cuidados especiales. Fabrican juguetes didácticos adaptados. Río Negro, la producción frutihortícola directa al público consumidor. A galpón lleno y con un significativo volumen de ventas en plena inauguración, quedó habilitada formalmente la Feria del Corredor Productivo Rionegrino en la localidad rionegrina de General Roca, que atenderá de lunes a sábado. Mendoza, un proyecto textil con memoria y solidaridad. El espacio de trabajo colectivo se creó tras el femicidio de una de sus compañeras en 2009. Hoy brindan sustento a más de 60 familias distribuidas en diversos talleres autogestionados. Buenos Aires, advierten sobre estafas por WhatsApp. La modalidad es el envío de mensajes falsos con avisos de corte programados para de esa manera intentar robar información personal. Ante la recepción de un mensaje de un contacto no oficial de empresas prestatarias de servicios públicos, se debe evitar mantener intercambio de mensajes. Estas fueron las noticias de El Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Seguimos en el informativo semanal de Cootal Medios. La mirada. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Natalia Stoppani. Las encuestas, si es que elegimos creer en ellas, nos vienen anunciando que habría un posible balotaje entre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei. Desde este espacio, venimos analizando las propuestas de quien se llama libertario, y hoy queremos detenernos en uno de esos temas que más preocupa a la población: el medio ambiente y el calentamiento global. Milei ya anticipó que, en caso de llegar a la presidencia, Ambiente perderá la categoría de ministerio y será una secretaría dependiente de jefatura de gabinete. Es decir, degradará una cartera indispensable para los tiempos que corren. Concretamente, el candidato sostuvo en una entrevista que el calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo, que solo tiene el propósito de generar miedo. Y a fuerza de ser sincera, lo que genera miedo en realidad son algunas de sus declaraciones. Recientemente sostuvo sobre un elemento tan vital como el agua que una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera, ya que el valor del agua es cero. Y propuso la apropiación de esos cauces por parte de intereses privados. Ya habrás escuchado decir que ante la falta de este elemento indispensable y escaso en todo el planeta, las futuras guerras serán por el agua. Pues bien, no es difícil imaginar de qué lado se va a posicionar Milei en caso de que sucedan. Vale preguntarse entonces por qué un candidato a presidente sostiene semejantes falsedades. En parte, la respuesta la encontramos en el libro Falacias Libertarias, cómo evitar caer en la estafa de moda, del economista y docente de la Universidad de Buenos Aires, Guido Agostinelli. Allí el autor sostiene que no hay dudas sobre cómo Milei utiliza frases falsas y rimbombantes también para cautivar a su electorado, pero, al momento de profundizar, queda claro que es más una estrategia de marketing que una propuesta de gestión. Dado que, al indagar en el tema ambiental, por ejemplo, la explicación que brindan desde La Libertad Avanza es que debe ser el mercado el que regule penalizando. Y cuando vamos a su proclamada plataforma de gobierno, casi no hay mención a cuestiones ambientales. Solo en el punto 6 del apartado Agricultura, Ganadería y Pesca se puede leer: propiciar una agricultura que aplique las buenas prácticas, contemplando la sustentabilidad del suelo y la preservación del medio ambiente, haciendo uso de la biotecnología y demás avances tecnológicos y la agroecología. O en el punto 11 de tecnología e infraestructura, a donde propone nuevas fuentes de energías renovables y limpias. Como si nada de esto existiera, ¿no? Definitivamente, lo que avanza no es la libertad, sino la negación de la realidad. Realidad que se niega, no porque el candidato la desconozca, sino porque tal vez defiende todo aquello que afecta a la gran mayoría de la población. Lo que avanza, y no tienen Milei razón para ser frenado, es la desigualdad social, la depredación del medio ambiente y la concentración de las tierras en manos de los cómplices de la contaminación. Presentó este espacio junto a Natalia Stoppani, Revista Acción, ahora digital en www.acción.coop. Estamos en el programa de Cootal Medios, La Mirada, con la conducción de Gustavo Pardo. Estas son las noticias del portal de las cooperativas. Buenos Aires presenta la serie Economía Circular, disponible en la plataforma pulsar.ar. Los documentales plantean algunos desafíos, tales como si es posible disminuir los residuos o maximizar la vida útil de los productos, y también aborda la discusión entre la generación de nuevos puestos de trabajo en esta actividad y el aumento de las ganancias. Río Negro enfrentan colectivamente el rigor del clima y las grandes distancias. En la línea sur rionegrina apuntan a encontrar alternativas que permitan mejorar la calidad de vida a través de su trabajo y relación con la comunidad. Jujuy, analizan la producción de la papa andina. Especialistas del SENASA y de otros organismos públicos nacionales y provinciales e integrantes de una empresa trabajaron en la caracterización de la producción de tubérculos andinos en la Argentina, además de avanzar en la obtención de información en relación a plagas presentes en nuestro país y su distribución. Tucumán, representaron al sector apícola en un encuentro internacional. El objetivo principal fue posicionar dentro de la oferta exportable argentina un producto único como es la miel de azar de limón, que además cuenta con el sello de agregado de valor de indicación geográfica. Estas

Misiones, una agricultura sin químicos que promueve el desarrollo sustentable. Asumen el desafío de cambiar la matriz productiva impulsando la producción agroecológica. Para ello, es central desarmar el estereotipo de hacer monocultivo, generando policultivos, agroecosistemas y diversificando las chacras. San Luis, la solidaridad y la lucha como motor de cambio. Historia de una panadería que continúa su proceso de recuperación en Villa Mercedes con un fuerte vínculo con la comunidad. El 80% de las personas que trabajan son mujeres. Córdoba, recolectarán aceite usado para su uso en la elaboración de biodiesel. Estos residuos domiciliarios y de empresas gastronómicas se convertirán así en combustible de segunda generación, evitando de esta manera que su desecho ocasione la contaminación de aguas y suelos. Buenos Aires, inauguraron una planta empaquetadora de cebollas. Con una inversión estatal de 80 millones de pesos, los galpones están equipados con una máquina clasificadora que incluye una cinta transportadora de carga y que tendrá un rendimiento de preparación de entre 700 y 750 bolsas de cebollas por hora para exportación. Estas fueron las noticias de El Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. ¿Alguna vez te pasó que te llamaron de una entidad bancaria o compañía telefónica y te pidieron tus datos personales o claves de cuentas financieras? Atención. Atención. Podés estar ante un caso de phishing. El phishing es una técnica de estafa que utiliza llamadas telefónicas para engañar a las personas. Las y los estafadores se hacen pasar por representantes de empresas o entidades confiables y con técnicas de manipulación buscan obtener información personal como contraseñas, números de tarjeta de crédito o datos bancarios. Para protegerte del phishing, asegúrate de verificar la identidad del interlocutor o interlocutora. Evita compartir cualquier tipo de información personal. Si te solicitan realizar una transferencia de dinero inmediata, no la hagas. Y o comunícate directamente con la empresa o entidad utilizando los contactos oficiales para confirmar la autenticidad de la llamada. Tu información personal es valiosa. Evita riesgos. ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones. Estamos en el programa de Cootal Medios, La Mirada, con la conducción de Gustavo Pardo. Estas son las noticias del Portal de las Cooperativas. Buenos Aires, acompañan a mujeres en la resolución de situaciones de violencia. Se trata de una empresa social que surgió con el objetivo de impulsar proyectos de vida autónoma. Se enmarca en el programa Comunidades sin Violencias, que tiene como objetivo fortalecer las políticas de género en los municipios bonaerenses, con el fin de avanzar en la erradicación de las violencias y promover la autonomía de mujeres y LGTBI+. San Luis, lanzan un relevamiento sobre alojamientos turísticos de Villa de Merlo. En una nota dirigida a hoteles, cabañas y alojamientos de Villa de Merlo, la empresa prestataria del servicio advirtió que hará relevamientos para detectar fugas y conexiones clandestinas en esos establecimientos con el fin de asegurar condiciones equitativas para todos los emprendimientos. Misiones, construyen lazos territoriales con la comunicación como herramienta. Es un colectivo juvenil que trabaja en áreas tales como diseño de marca, sistemas de identidad visual y campañas de comunicación institucional. Córdoba, dictan cursos sobre comunicación digital y comunitaria. Con sede en la localidad cordobesa de La Granja, se definen por dar voz a las historias locales, fortalecer el tejido social a través de la comunicación y aportar herramientas digitales para potenciar diferentes proyectos. Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Seguimos en el informativo semanal de Cootal Medios, La Mirada. Estas son las noticias de El Portal de las Cooperativas. Buenos Aires, el cuidado del medio ambiente les cambió la vida. Un grupo de personas que al salir de la cárcel no podía reinsertarse laboralmente organizó la recuperación de los residuos sólidos urbanos de la localidad bonaerense de Santa Teresita. Tuvieron el apoyo inicial del Patronato de Liberados. Neuquén, advierten sobre la actual situación de la docencia. Un grupo organizado de docentes expuso la posibilidad de que el año entrante no haya la cantidad necesaria de trabajadores y trabajadoras de la educación. Esta problemática afectará a Villa La Angostura en su conjunto y plantea un panorama preocupante para la educación. Misiones, el mate en la escuela, una iniciativa que se consolida. El proyecto promueve el hábito saludable de la infusión y el valor pedagógico de la yerba mate en escuelas secundarias. Ciudad de Buenos Aires, canciones con anclaje social. Este año presentaron los simples Pasen y Vean, una historia de separación que termina en la venta de posesiones de una pareja, y XL, un tema que ganó un concurso de canciones libres de violencia de género. Estas fueron las noticias de El Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Las noticias cooperativas se hacen presente en La Mirada. Y vamos a hablar un poco también de alguien que se la está jugando, como es la cooperativa Bechamel, que es una empresa recuperada, una cooperativa que está dando sus primeros pasos con alfajores. Vamos al testimonio de ellos. La cooperativa de trabajo Bechamel se encuentra en el circuito obligado entre el estadio de Boca Junior y Caminito, donde elaboramos alfajores Boquita Dulce, producto emblemático de nuestra cultura y que los turistas que circulan del barrio consumen entusiastas. Somos 12 asociados que desde hace 2 años reflotamos un proyecto que tiene casi 20 años de historia desde otra cooperativa, Los Pibes del Playón, que nace desde un merendero creado por los chicos del barrio y que por vicisitudes de la vida perdimos a manos de un grupo de jóvenes militantes en ese momento del partido Nuevo Encuentro, con los que comenzamos una relación de apoyo mutuo y finalmente lograron quedarse con la unidad productiva. Pudimos rearmarnos como grupo productivo con beneficiarios del Potenciar Trabajo. Y hoy, gracias al apoyo de varios compañeros, la organización sindical Gestara, Víctor Carricarti, secretario general del Sindicato de Farmacia y el Movimiento Evita, alquilamos nuestro antiguo local, adquirimos herramientas y retomamos la producción. Nuestros sueños son poder generar ingresos decentes para todos, lo que aún no es posible porque para poder comercializar se necesitan habilitaciones, registros, etcétera, por lo que gestionamos ante diversos organismos estatales financiamiento para resolver lo que al no tener capital se nos hace muy difícil. Estamos replicando las pequeñas fábricas de alfajores de la costa, donde a través de sus ventanas se puede observar el proceso de producción. Nuestro proyecto está orientado esencialmente al turismo y tiene su costado social, ya que el objetivo es poder generar una fuente de trabajo y un espacio de capacitación para los vecinos y en especial los jóvenes, que son los más afectados por la desocupación. En nuestro mate bar, un local a la calle listo para atender visitantes, ofrecemos pizzas y empanadas, servicio de cafetería y souvenir que remontan al bar. También la cooperativa realiza servicio de catering, tanto dulce como salado, y se alquila el salón para eventos familiares. Participamos de ferias, eventos de la economía social y todo espacio que nos permita visibilizar nuestro proyecto. Esperamos que vengan a conocer esta patriada, ya que si bien no tenemos capital económico, el mejor capital con el que contamos es el del esfuerzo, los sueños y las ganas de ver cristalizado algún día nuestra fábrica en el corazón del barrio de La Boca. Estamos en el programa de Cootal Medios, La Mirada, con la conducción de Gustavo Pardo. Parti un'ala che mi hizo caere, a saltare la strada, nostra bandiera flammeava, in medio del temporale, del nord il frio matava, si hizo dura la piel, del terror con la neve. Plantamos ilusión en la pampa mojada que sudaba con